canción de Eagle Eye Cherry, el tema Save Tonight, un pop de los 90 que escuchan en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, está de cumpleaños una de las cantantes más destacadas surgidas en este siglo XXI. Lana Del Rey nació el 21 de junio de 1986. No, nació el 21 de junio de 1985 en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Lana Del Rey, cuyo verdadero nombre es Elizabeth Grant, en 2011. Se publicó en YouTube el video de su canción Video Games, el cual se convirtió en todo un éxito viral en internet con más de 20 millones de visitas. Su tercer álbum, Ultra Violence, de 2014, alcanzó el primer lugar del listado de los 200 álbumes más importantes de Billboard. Vamos a homenajear a esta gran artista, Lana Del Rey, que nació en una fecha como esta, 21 de junio de 1985, y aquí la tenemos con una versión especial de esa canción que gracias a ella la dio a conocer a nivel mundial, el tema Video Games, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. It's you, it's you, it's all for you, yeah. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Lounge en Estrellas de Medianoche.

En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Time.